para los chicos de Monterrey, esto que dice. Y para todo el DF también, esto que dice. ¡Como el viento! ¡Un, dos! El viento que baja volando por la falda de la gran montaña, así llegan a mí los recuerdos cuando eras mi novia idolatrada. Pero el viento ha corrido deprisa y ha querido violar su belleza. ¿Qué me importa si tengo la dicha de haber sido su amante en primavera? Sola mirada nos bastó el primer día para saber que seríamos amantes. El deseo nos quemaba, no teníamos momentos para saciar nuestro fuego en el alma. Pronto fuimos amigos y después confidentes, y tú supiste que no era feliz. Yo también lo leí en tus ojos, me di cuenta que el amor te faltaba y nos dimos con fuerzas un beso. Por siempre uniría nuestras almas. Y a pesar de los años vividos, no ha cambiado el amor ni la dicha. Que en tu pelo recién blanquecido hay aromas de niña bonita. La mirada nos bastó el primer día para saber que seríamos amantes. El deseo nos quemaba, no teníamos momentos para saciar nuestro fuego en el alma. Pronto fuimos amigos y después confidentes, y tú supiste que no era Pelé. Yo también lo leí en tus ojos, me di cuenta que el amor me faltaba y nos dimos con fuerzas un beso. Por siempre uniría nuestras almas. Y a pesar de los años vividos, no ha cambiado el amor ni la dicha. Y en tu pelo recién blanquecido hay aromas de niña bonita. Hasta siempre, comandante.